quedo sola. Ya verás que estás equivocado, que sin ti mi vida no ha acabado. Ya verás, ahora como te olvido. Ya verás, que se terminó y nunca vuelvo contigo. Ya verás, ahora que ni te nombro. Ya verás, te demostraré de los dos quién fue el tonto. Ya verás, que por ti no sufro más. Tú piensas que esto no es el último adiós. Ya verás. Por ti no sufro más.